Soy Ángel Clemente Rojas, tengo 64 años, nací el 28 de agosto de 1944 y nací en Avellaneda. Ángel Clemente Rojas y el poema de Carlino. Arlequín desde el potrero contornea ese país de césped acariciándolo en cada dibujo, con las palabras que le va colocando a la pelota, repitiendo su mudez para inaugurarla en los secretos del lenguaje, en el abecedario de barriletes, cortes y quebradas. La talope, muchacho, no es verdurita. La lleva atada y rondando, ronda que te ronda y como manejando una marioneta, los hace correr a todos detrás de ella. Como un milagro de la magia, la pelota, señores, ahora vuela y vuela y se va metiendo sola, como paloma mensajera en el grito. Ese gol que irrumpe de estruendos en el atardecer de un sueño, para un estallido inolvidable que será después del comentario oficinesco y semanal. ¡Oh! Es ese bar tan nuestro, el de la esquina del sueño, de billar, Escolazo y dominó.